Muy buenas tardes, amigos oyentes. Bienvenidos a una nueva emisión de su programa Opinión. Les saluda su amigo de siempre, Wilman Abregu. Vamos a empezar nuestro programa del día de hoy, ¿no? Como corresponde al, como a todos los viernes que conversamos en cuanto a temas referidos al mundo de la música, el arte y la cultura. Vamos a empezar con nuestra acostumbrada efemérides. Un día como hoy, en 1922, nació Ima Sumac, la renombrada cantante peruana que alcanzó fama internacional durante la época de oro de Hollywood debido a la gran potencia de su voz. Recordemos que Ima Sumac nació en Cajamarca como Zoila Augusta Emperatriz Chavarri del Castillo. Después de una exitosa carrera musical en el Perú, emigró a Estados Unidos en 1946. En ese país grabó varios álbumes de música exótica para el sello Capitol Records. Entre ellos está Voice of the Ixtabay, La Leyenda de la Virgen del Sol, Mambo, Inca Taqui y Fuego del Ande. Su especialidad fueron las versiones adaptadas de música folclórica sudamericana y bueno, también adquirió renombre por aparecer en varias películas de Hollywood, entre ellas El secreto de los Incas y Omar Khayyam, donde bueno, en esas películas hizo gala de sus maravillosas dotes de cantante. Ima Sumac, como dato curioso, afirmaba ser descendiente del último Inca peruano, del Inca Atahualpa, por lo cual recibió el sobrenombre de la princesa Inca. Muy aparte de eso, su voz, unida a la apariencia exótica que tenía y a su fuerte personalidad, ¿no? Una verdadera diva, dicen algunos, todo ello le ganó pronto la preferencia de la audiencia norteamericana y mundial. Se dice, como otro dato interesante, que el registro vocal de Ima Sumac podía abarcar 5 octavas, lo cual la convierte en una cantante realmente única en la historia de la música. Entre sus canciones más conocidas figuran Ataipura, Taita Inti, Pachamama, Ixtabay, Gopher Mambo y su interpretación de El Cóndor Pasa, la conocida pieza compuesta por Daniel Alomía Robles. Ima Sumac fue la primera cantante peruana que alcanzó fama internacional y hasta el momento es la única que cuenta con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Sin embargo, Ima Sumac estuvo ausente del Perú por mucho tiempo, 30 años en total, y bueno, desarrolló casi toda su trayectoria musical en Estados Unidos e incluso tuvo un periodo en el cual grabó algunos álbumes en la Unión Soviética. Después de tan larga ausencia, la cantante regresó al Perú, en el año 2006 para recibir la Orden del Sol por su contribución al renombre internacional del Perú. Ima Sumac falleció en la ciudad de Los Ángeles, en Estados Unidos, el 1 de noviembre de 2008 y actualmente sus restos reposan en la ciudad de Hollywood, donde pasó 60 años de su vida. Recordamos hoy entonces a la gran Ima Sumac. Los que tuvieron la oportunidad de escucharla sin duda recordarán su potente voz y su extensa y poderosa personalidad. En otros datos que vamos a recordar el día de hoy, como parte de nuestra efemérides, recordaremos que en 1960 se realizó la primera conferencia de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP. Esta organización, la cual ha sonado muchísimo en los últimos años, estuvo integrada al principio por 5 países fundadores: Venezuela, Arabia Saudita, Irán, Irak y Kuwait. Posteriormente se sumaron Qatar, Libia, los Emiratos Árabes Unidos, Argelia, Nigeria, Ecuador y Angola. Este grupo hasta el día de hoy tiene una influencia importantísima en el mercado petrolero, pues de acuerdo a los datos que se manejan, controla el 43% de la producción mundial de petróleo y el 73% de las reservas de este combustible en el planeta. En 1981, un día como hoy, el famoso cuadro del pintor Pablo Picasso, Guernica, fue devuelto a España por el Museo de Arte Moderno de la ciudad de Nueva York. Este cuadro es considerado uno de los íconos más sobresalientes de la pintura del siglo XX y fue elaborado en 1937 para ser exhibido en el pabellón español de la Exposición Internacional de París. El título del cuadro alude al bombardeo de la ciudad de Guernica, llevado a cabo durante la Guerra Civil Española. Recordemos que esta guerra llevó al general nacionalista Francisco Franco al poder, en el cual permaneció por varias décadas. Por esto mismo se considera al cuadro Guernica como una expresión artística muy poderosa en contra de la guerra y el autoritarismo. esta obra de arte permaneció en Estados Unidos por deseo expreso de Picasso, que pidió antes de morir que el cuadro fuera devuelto a España únicamente cuando la democracia regresara al país, es decir, a la muerte de Francisco Franco. Un día como hoy también, en el año 2002, sucedió un hecho muy curioso. El país más neutral de nuestro mundo, Suiza, pasó a formar parte como miembro de pleno derecho de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU. Es interesante que el país helvético únicamente haya participado en diversas actividades con la ONU, bueno, prácticamente desde su fundación, pero sin integrarse plenamente debido precisamente a esta política de neutralidad que lo ha hecho famoso. Una consulta popular realizada en marzo de 2002 arrojó un resultado de 55% a favor de su integración, con lo cual se tomó esta medida, por la cual Suiza pasó a ser país de pleno derecho de las Naciones Unidas. Recordemos también que un día como hoy, en el año 2008, entró en funcionamiento ya en el plano de la ciencia el artefacto conocido como el Gran Colisionador de Hadrones, LHC, por sus siglas en inglés. El LHC es el acelerador de partículas más grande del mundo y, bueno, uno de los artefactos científicos más grandes jamás construidos por el hombre. Fue edificado por la Organización Europea para la Investigación Nuclear, el CERN, por sus siglas en francés, y está ubicado en el subsuelo cercano de la ciudad de Ginebra, en la frontera de Francia y Suiza. Ahora, los científicos están realizando varios experimentos con este artefacto hasta el día de hoy. Y bueno, esperan realizar a través de esta máquina importantes hallazgos relacionados con el origen de nuestro universo. En particular, y este es un asunto que causó mucho revuelo en su momento, se espera que con este artefacto se pueda verificar la existencia del llamado bosón de Higgs. Este bosón también es llamado la partícula de Dios, debido a que las teorías del modelo estándar de la física, tal como se maneja en la actualidad, lo relacionan con la creación de la masa. También nos vemos obligados a recordar que, bueno, hay dos acontecimientos que han sido muy importantes en la historia reciente, que no ocurrieron un 10 de septiembre, sino también un 11 de septiembre. En efecto, el 11 de septiembre de 1973, el presidente de Chile, Salvador Allende, fue derrocado por un golpe de Estado de las Fuerzas Armadas de ese país, encabezadas por el, bueno, tristemente célebre general Augusto Pinochet. El golpe culminó con el bombardeo del Palacio de la Moneda por parte de la Fuerza Aérea de Chile, un hecho inédito en una democracia, y bueno, con el posterior suicidio del presidente Allende. La dictadura del general Pinochet, recordemos, duró 17 años hasta 1990, cuando se organizó un referéndum que terminaría sacándolo del poder. Ese fue un acontecimiento que ocurrió el 11 de septiembre. Además, hay otro acontecimiento más reciente aún que todos recordamos con un poco de aprensión, con un poco de angustia. Efectivamente, el 11 de septiembre de 2001 tuvo lugar el atentado contra las Torres Gemelas del World Trade Center en la ciudad de Nueva York. Este atentado fue llevado a cabo por la organización terrorista Al-Qaeda, liderada por el ahora célebre Osama Bin Laden. Los terroristas se apoderaron de los vuelos 11 de American Airlines y 175 de United Airlines y los estrellaron contra los dos rascacielos del World Trade Center, causando su completa destrucción. Ese mismo día, otros dos aviones fueron tomados por los terroristas, que los estrellaron en el Pentágono y en un terreno desierto de Pensilvania. Todo este conjunto de atentados dejó un saldo final de más de 3.000 muertos. Y bueno, fueron los primeros ataques que sufrió Estados Unidos en su masa continental. Los memoriosos recordarán que Estados Unidos ya había sufrido un ataque en la base de Pearl Harbor en 1941, que sin embargo era solamente una isla y no parte del territorio continental. Este acontecimiento, los atentados contra las Torres Gemelas, tuvieron importantes consecuencias políticas y sociales a escala mundial, entre ellas el inicio de la llamada guerra contra el terrorismo por parte de Estados Unidos. Esta fue nuestra efemérides, en la cual recordamos los acontecimientos más importantes ocurridos un día como hoy. Nosotros, por nuestra parte, iremos a continuación a una pausa comercial. Ya regresamos con su programa Opinión.